Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Se trata de un tren mágico en el que hacemos doctrina rockera y psicológica. Y es mágico porque mi ayudante Wilson es un mago que consigue traer a este tren la gente que nos interesa. Es decir, en este tren no ponemos discos. Son los propios grupos y cantantes los que tocan y cantan. Pura magia. Ya sabéis que los primeros vagones están reservados a las estrellas del rock. Luego nos metemos en el de psicología y luego habrá más vagones musicales con gente que no es estrella, pero consideramos interesante. Bueno, de momento estamos en el andén de Radio Crash esperando a que se suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. Y hoy, ¿qué viaje será? ¿Qué viaje es? El número 163. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que será distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir el tren que va a evitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández. El que llena el tren con gente interesante es mi ayudante Wilson. Y el que conduce la locomotora es el italiano Giuseppe. Bueno, nos vamos al primer vagón a ver a quién tenemos hoy por allí. Vaya, tenemos hoy en el tren al guitarrista Duane Allman, el líder de la Allman Bros Band. Bueno, como estuvieron aquí en el viaje anterior, hoy nos dedicamos solamente al trabajo de Duane Allman. Comienza aquí con Herbie Mann, un flautista de jazz. A ver cómo se acopla nuestro amigo. Están tocando una versión de un tema de Ray Charles titulado What I Say, muy, muy conocido. Pero aquí, pues, en la versión de Herbie Mann con Duane Allman. Muy bien, la versión que se han cascado Herbie Mann y Duane Allman. Como os he dicho, en el viaje anterior estuvo aquí la Allman Bros Band dándole caña de la buena, y hoy pues nos vamos a centrar en el hermano mayor, en Duane Allman. Como os he dicho, pues os dije también el otro día, cuando grabaron el primer disco, la Allman Bros Band, pues lo hicieron en una casa de grabación, donde allí se quedó para trabajar Duane Allman como músico de estudio. Y allí grababa mucha gente, como casi todos los héroes del sur: Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, etcétera. Y allí era donde, en las grabaciones de estos, era donde Duane Allman pues metía su guitarra. Las pintas pues no encajaban mucho, porque, por ejemplo, ahora tenemos aquí al flautista Herbie Mann, un tipo calvo, un tipo ya un poco mayorcito, y un tío de 20 años, pues que es Duane Allman, con pelo rubio hasta los hombros, gran bigote, que por eso le llamaban la morsa, y nosotros no le hemos llamado la morsa, por si acaso, no vaya a ser que se enfade y se largue y nos quedamos sin programa y sin viaje. Entre todos los discos que grabó en esta casa de discos Duane Allman, el tema posiblemente mejor o más conocido o más admirado es el que grabó con Wilson Pickett, en la versión de una canción de los Beatles, Hey You, que, bueno, pues esta versión, lo mismo que la original, no tiene desperdicio, y Duane Allman pues es parte de lograr eso. Vamos a ver cómo tocáis. Ya ha llegado Wilson Pickett, un negro así con mucha energía, con que no para quieto, que, bueno, eso sí, trajeado, o sea, porque las pintas también aquí son diferentes. Duane Allman va en plan hippie, y Wilson Pickett pues va con un traje de estos caros. Pero bueno, como os he dicho alguna vez, los negros, tanto de jazz como de soul y todo, se vestían muy bien para que fuesen más respetados o respetados por la gente, ¿no? Y no les viera como unos meros esclavos o casi. Bueno, pues venga, dejemos ese tema de la esclavitud, que es un tema muy, muy resbaladizo, y vamos a ver Wilson Pickett con Duane Allman, Hey You. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, found her. Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey, Jude, begin. You waited for someone to perform with. Vaya versión, con este final también alargadito, no tanto como la versión de los Beatles, que el final es eterno, pero nunca cansa, ¿no? Es una canción, no 10, es una canción 100, y aquí pues hacen una versión soul, Wilson Pickett, tremenda, tremenda. Bueno, a Duane Allman la verdad es que no se le... hay que escucharle para oírle, porque entre tanto grito de Wilson Pickett, pues si no estás muy atento no se le oye, pero algunos otros guitarristas, como os contaré después, sí que lo oían, ¿eh? Bueno, seguimos en el tren mágico con la carrera de Duane Allman, y evidentemente pues en toda su carrera no nos podemos saltar lo que hizo con su propio grupo, la Allman Bros Band. No vamos a hablar mucho de ello, ya que lo hicimos largo y tendido en el anterior programa. Pero vamos a escucharles en un tema de su segundo disco. El tema se titula Don't Keep Me Wondering, es decir, no sigas preguntándome. ¿Vale? Yo no os pregunto nada, yo lo doy todo por sabido. Bueno, a ver, pero para que nuestros oyentes tampoco pregunten, pero se enteren de lo que hacíais con la Allman Bros Band y esa guitarra tan juguetona de Duane Allman, dominando el llamado cuello de botella, que es una especie de dedal que metálico, pero que al principio era un cuello de botella en el que los guitarristas pues sacaban un tipo de sonido especial, y Duane Allman fue un maestro del cuello de botella. Pues aquí vamos a ver qué nos hacen. Venga, a tocar Don't Keep Me Wondering. Baby, you're up and cross the floor. Please don't keep me waiting. Seguimos con Duane Allman, y ahora llegamos a otra de las cosas más sonadas que hizo. La verdad es que hizo bastantes cosas, considerando que, como os conté en el anterior viaje, a los 24 años se pegó un trallazo con la moto y se mató. Vamos, se mató. 24 años, bueno, resulta. Aquí está entero, porque yo no sé cómo lo hace Wilson, pero aquí le trae con sus 23, 22 años, 20 años, que era como estaba con Wilson Pickett. En fin, un chaval. Bien, pues resulta, os tengo que contar que había un productor que existe todavía, Tom Down, y estaba trabajando a la vez en un disco de los Allman Bros Band y en otro, estaba trabajando con Eric Clapton, en unos sitios, con unos en Alabama y en otros en Nueva York. Pero bueno, se iba de un lado a otro para grabar el disco. Bien, entonces Tom Down le preguntó a Eric Clapton que si quería venir a ver a Duane Allman, que iban a pasar por Nueva York a hacer una actuación. Y Eric Clapton pues le dijo: ¿Quién? ¿El tipo ese que toca en los discos de Wilson Pickett y Aretha Franklin? Y dice: no me le presentes, que me darán bueno, es buenísimo, y cuidado, no sé, y si sabe que estoy en la actuación, pues igual me manda a subir, y yo no quiero pasar por ahí, porque ponerse a su lado es peligroso, porque es muy bueno. Hay que considerar que ya Eric Clapton había vivido ya una humillación como primer guitarrista en Inglaterra cuando llegó Jimi Hendrix y le sobrepasó con creces. Entonces no quería pasar otra vez por la misma, entre comillas, humillación, ¿no? Así que digo, bueno, le dijo a Tom Down: venga, vamos a la actuación, pero no le digas nada, no le digas que estoy allí. Entonces no dijo nada a Tom Down, le dejó allí en una esquina. Y fue a visitar a Duane Allman, a los camerinos, y no se lo dijo, pero le dijo: oye, ¿te gustaría conocer a Eric Clapton? Y dijo Duane Allman: no, ese es un guitarrista demasiado bueno, y no se te ocurra haberle traído al concierto, porque como me entere que está abajo, no voy a poder tocar, porque me dará mucho apuro tocar delante de él, ¿no? Bueno, total que Tom Down no les dijo nada, y allí hubo un concierto buenísimo del Allman Bros Band. Eric Clapton lo vio, nadie le mandó a subir, pero cuando se acabó el concierto, pues Tom Down le llevó al camerino y les presentó. Los dos se echaron a reír y agradecidos de no haber tenido que tocar juntos, pero entonces le dijo Eric Clapton que estaba grabando un disco, Laila y otras canciones de amor, con un grupo que se había montado, que se llamaba Derek Ante Dominos, y bueno, y que le invitaba a tocar en él. Entonces, pues ahí, por eso apareció en la grabación Duane Allman, porque no era del grupo ni de nada, ¿no? Total, que al día siguiente, pues Duane Allman se fue al estudio de grabación y allí metió su guitarra, pues en casi todo el disco, y un disco de los mejores que se han hecho en la historia del rock, se titula Laila y otras canciones de amor. Y bueno, bien, aquí tengo a estos dos, Eric Clapton, jovencísimo también, con cara un poco de tímido, ¿no? Porque Eric Clapton siempre ha ido un poco de tímido. Sin embargo, Duane Allman está tranquilote. Bueno, en fin, también hay que decir que han pasado lo mismo que en las fotos que se ve de la grabación en el disco, pues han pasado por la cantina que tenemos aquí en el último vagón y están un poco alegres. Bien, bueno, ¿qué vais a tocar? Primero algo en plan tranquilo para que no le deis demasiada caña. ¿Qué vais a tocar? Ah, I Look Away, ¿eh? Yo aparté la vista. Bueno, pues yo no aparto la vista porque quiero veros, pero bueno, vosotros a ver cómo es ese tema. Yo aparté la vista. I look today. Venga. Duane Allman, Eric Clapton. La verdad que aquí casi todo el trabajo digamos, el que ha punteado era Eric Clapton, y el que hacía arpegios y demás de la compañía era Duane Allman, sentado en plan tranquilo. Y os tengo que decir, bueno, el que canta no era Duane Allman, era Eric Clapton junto con el pianista y organista, que se llama Bobby Wislock, y a la batería está un tipo magnífico, Jim Gordon, que incluso ha tocado con Frank Zappa, o sea que con eso ya está dicho todo. Para tocar con Frank Zappa tienes que dominar el instrumento como nadie, ¿no? Y bueno, al bajo está un tal Carl Raleigh, que era buen amigo de Eric Clapton. A estos tres les conoció Eric Clapton porque después de la última gira que hizo con los Cream por Estados Unidos, llevaban como teloneros a un grupo que se llamaba The Laney and Bonney, que era un grupo que hacía una especie de soul country, y era muy buenos. Y entonces Eric Clapton, al acabar la gira, pues se quedó con ellos, pero tocando en plan músico, de acompañante, ¿no? Porque le hacía ilusión volver a estar en un grupo sin ser el que manda ni tener la responsabilidad de lo que se hace y tal. Y allí conoció, pues, a esto, ¿no? Al bajista, al batería y también al pianista. Ese tema que habéis tocado ha sido muy bonito, pero quiero uno que en el que los dos guitarristas os enrolléis bastante más, que para eso estéis aquí, y que, por ejemplo, yo creo que podíais tocar el tema Keep on Growing, es decir, seguir creciendo, que es también, lo grabasteis en aquel disco, pero aquí lo tocáis para nosotros con la misma energía, y a ver cómo os enrolláis los dos guitarristas. Os tengo que decir, creo, si no estoy equivocado, que el que saca un sonido más alto es Eric Clapton y el que saca un sonido más bajo es Duane Allman. Sencillamente es porque los sonidos de las guitarras que utilizan dan ese sonido, y han elegido estas dos, de todas las que tienen, pues para que se acoplen bien. Bueno, venga, a ver, Keep on Growing, seguir creciendo, Derek ante Domino, Eric Clapton and Duane Allman. I keep on going. Vaya enrolle que han tenido. No querían ni parar, ¿eh? Les he tenido que hacer así con los dos dedos de que cortaran, porque yo veía que si no, estos no iban a parar ni en media hora. Al final estaban tan enrollados uno enfrente del otro. Bueno, ha sido una gozada verlos, una gozada. Y en fin, parece mentira con lo buenos que son, lo bien que se lo pasaron. Y Clapton además que en esa etapa estaba en una crisis muy muy muy fuerte, ¿eh? Resulta que le había robado la mujer a su amigo George Harrison, el de los Beatles, y la cosa no iba bien. O sea, que estaba perdiendo, había perdido al amigo, que luego le perdonó, porque claro, George Harrison era como un santo. Había perdido al amigo y a la mujer, que son esas cosas que ocurren. Las mujeres de los amigos, no, no y no. Y no es no, que se dice hoy en día, y no es no. Las mujeres de los amigos, no, no y no. No entréis, nada, ni las miréis. Bueno, en fin, que... bueno, además, estaba dejando la heroína. Cuando estaba grabando esto, Eric Clapton estaba dejando la heroína, pero se metía al cuerpo 2 litros de coñac al día. Bueno, en fin, una cosa insufrible, estaba medio tirado todo el día. Entonces le dijo a Duane Allman que se quedara en el grupo de Eric Antedominos, pero Duane Allman le dijo que ya tenía un grupo con su hermano, la Allman Bros Band, y que no era cuestión de dejarlos. Y además, Duane Allman no se drogaba, pues tampoco le gustaba mucho ese ambiente, que además sabía que no llevaba a buenos caminos. Bien, la verdad es que Eric Clapton tardó 5 años en hacer otro disco. O sea, fijaros qué época se tiró el tipo, ¿eh? 5 años. Pero bueno, la verdad es que sobrevivió. En entrevistas, bueno, antes no, le ha dicho a Wilson que él no puede escuchar aquel disco que grabó con Duane Allman porque le recuerda los peores momentos de su vida, ¿no? Luego ha tenido otros malos, porque se cayó un hijo suyo desde un rascacielos, bueno, y murió. En fin, Eric Clapton ha tenido muy malos momentos. Pero este, con el follón de la mujer de Harrison, todo esto, muy mal, muy mal, muy mal. Por cierto, que ya hemos visto que os enrolláis muy bien. Y yo quiero que, para finalizar y despedirnos de vosotros, toquéis Laila, la canción Laila, pero no la primera parte, porque tiene dos partes Laila. Tiene una parte follonera, que a mí no, nunca me ha gustado, demasiado follonera, y luego una parte tranquila, que es una auténtica maravilla. Pues os pido, por favor, que toquéis nada más la parte tranquila, porque es la... Bueno, muy bien, también acababa así el disco, y es muy, muy, muy agradable. Así que, en plan tranquilos, nos vamos a despedir con la segunda parte de la canción Laila, que, por cierto, hace referencia a la chica que tanto hemos hablado, la mujer de Harrison, que se la limpió, o sea, se la robó Eric Clapton, que tampoco tiene mucho mérito, porque es que George Harrison debía ser muy aburrido, muy aburrido. Estaba todo el día rezando con el gurú. Así que llegó Eric Clapton, la juerga, y bueno, pues total que se fue con Eric Clapton. Ella se llama Patty Boyd, y no la tenemos aquí, no la tenemos aquí, porque mejor no meternos en esos líos, ni que hubiera un ambiente negativo. Venga, Laila, segunda parte. Thank you. Estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Duane Allman y parte por Eric Clapton, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Y allí damos charlas o ayudamos a alguien que nos ha pedido ayuda, algún valiente. En fin, vamos para allá. Bien, tenemos un pianista que, como bien sabéis, nos da la bienvenida, nos mete en este ambiente más tranquilo, más sosegado, para que podamos hablar de alguna problemática de esas que solemos afrontar los psicólogos. Y yo pues he afrontado unas pocas de esas, ¿no? Unas muchas. Bien, ya veo que tenemos aquí a Jorge, que nos dice que tiene miedo a volar en el avión y eso le limita mucho a la hora de viajar. Por ejemplo, tiene una novia que se echó por internet en Sudamérica, y como no se atreve a coger un avión, pues es un imposible ir para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues está con novia, pero sin novia. Bien, entonces quiere que le ayudemos a ver que pierda el miedo a ir en avión, ¿no? La verdad es que este es un hecho que le ocurre a mucha gente, ¿eh? Aunque la verdad es que no lo suelen decir. Hoy en día sí que puede ser un problema este, porque a nivel laboral o a nivel de turístico o algo, la verdad es que si no vas en avión, más bien poquito te puedes mover, ¿eh? Y si te sale un trabajo, yo qué sé, en un pueblo cercano a Nueva York, ¿cómo vas, eh? ¿Cómo vas? No puede ser. Porque hoy con internet puedes buscar trabajo en cualquier sitio. Solamente hace falta tener una profesión, saber trabajar en ella y saber inglés. Con esto las opciones se multiplican por 100 o por 1000 y puedes acabar pues trabajando en Toronto o en Moscú, porque sabiendo inglés y teniendo una profesión, bueno, que sea que tenga buenas salidas, yo que sé, la de ordenadores, pero bueno, también puede ser la de hacer casas, ¿eh? O carreteras. Bien, para quitar el miedo a volar hay diversos programas, ¿eh? Incluso hay algunos que tienen una simulación para que la persona se vea en una situación similar. La verdad es que de no haberse preparado, se puede sufrir una crisis de ansiedad, pero bien grande, ¿eh? Porque si se dispara, lo malo, que el miedo es una pasión, y si se dispara es difícil controlarlo, ¿no? Y intentarlo controlar, una vez que se ha disparado, es como intentar arreglar una ventana en medio del huracán. O sea que es mejor prepararse antes, ¿no? Bien, pues vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Os tengo que decir que en psicología hay una premisa que dice la emoción depende del pensamiento. Es decir, que depende de lo que piensas, esa es la emoción que vas a tener. Si piensas que un ratón es un animalito simpático, pues la emoción puede ser hasta de alegría. ¡Ay, mira qué simpático! Pero si piensas que es un animal horroroso, pues sales corriendo. Entonces, el estímulo es el mismo, un ratoncito. Pero unos salen corriendo y otros le cogen con la mano. O sea que la emoción depende del pensamiento. Por tanto, la emoción del miedo pues también se dispara pues por un pensamiento de percibir el viaje como algo terriblemente peligroso. Entonces, lo mejor es cambiar ese pensamiento y te voy a hacer algunas sugerencias para lograrlo. Primero hay que aclararse que el avión es el medio de transporte más seguro. apenas se cae un avión. En España ahora mismo hace años que no se cae un avión. Sin embargo, coches, donde vas tan tranquilo, pues se caen continuamente. Todos los días hay miles de accidentes en España. O sea, pues bueno, avión no. Y en todo el mundo hay poquísimos también. Lo que pasa es que salen en los telediarios y demás, como que ha habido, vamos, y lo sacan varias veces y parece que se han caído 180 aviones. No, no, se ha caído uno. Igual en 6 meses no se cae otro. En todo el mundo, en todo el mundo. O sea, que es casi imposible que se caiga un avión. Entonces, una de las cosas que es necesaria es que tú mismo te imagines estando en el avión en plan tranquilo. Habría que hacer en una psicoterapia, habría que hacer algunos ejercicios para lograr esa sensación de estar en el avión y que estuvieras tranquilo. Bueno, otra sugerencia es pues llevar distracciones. Puedes llevar revistas, libros, películas, juegos, y en vez de estar mirando por la ventana, pues, que está el mundo ahí abajo, pues estás con tu jueguecito, ¿no? O tu película, o tu música. Eso suele ser muy, muy efectivo, ¿no? También hablar con el de al lado, lo cual evitará que te centres en tus propios pensamientos negativos. También suele ser positivo coger un asiento de pasillo y no de ventanilla. Y así no miras por la ventanilla a ver qué hay abajo, ¿no? Entonces, cuando coges el billete, pues mira, que te den pasillo, al ser posible también en torno a la parte central donde están las alas, porque si hay algunos movimientos, turbulencias que se llaman, pues la zona de las alas se mueve menos y no te da tan así, ¿no? Y también muy eficaz es saber que el piloto va allí. O sea, el piloto va allí. O sea, que él se la juega también. Y si va tan tranquilo, por algo será. O sea, el piloto va a hacer todo lo posible porque aquel viaje acabe bien. Porque él va allí. A mí eso, yo creo que a mí es la que más me convence. Si el piloto va allí, pues vamos bien. Otra cosa es que el piloto se quedara en tierra, ¿no? Como en las guerras a veces que dice el general, venga, todos para allá, joder, y él se queda ahí. Y todos para allá, y según vas para allá te crucifican a balazos, ¿no? Joder, todos para allá. Pues eso no pasa en el avión. Bueno, también conviene llevar ropa ligera, cómoda, no hay que te sientes oprimido. Y también, pues, no comer ni beber en exceso. Hay quien dice, no, voy a ir borracho a ver si no me entero. Nada, peor todavía. Entonces, lo ideal es eso, transformar los pensamientos negativos en positivos o tranquilizadores. Con esto, bueno, lo del piloto, lo de que los aviones no se caen, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya está. Y hacer un viajecito, por lo menos que la primera vez no sea muy largo. Porque, claro, si vas a, yo qué sé, a Madrid desde aquí, desde Asturias, pues menos de una hora. Pues casi que no te da tiempo ni a pensar nada, ¿no? Sin embargo, claro, vas, como yo he ido hace poco, a Buenos Aires y, claro, tienes 12 horas ahí. Pero bueno, como va el piloto, pues no hay peligro. Bien, dejamos aquí el tema, dejamos aquí a Jorge. Luego, cuando se acabe el viaje, volveremos a este vagón de psicología a ver cómo lo lleva y si quiere que aclaremos alguna cosa más o hagamos alguna cosa más. Bueno, ahora nos vamos al siguiente vagón, otra vez, vagones musicales, aunque aquí ya no son grandes estrellas del rock, pero sí que gente interesante. Vamos con el primero y luego os explico quién es. Sobre todo cuando yo también lo vea en la puerta, porque muchas veces Wilson no me dice quién es y menos mal que en la puerta de cada vagón hay un letrerito. We'll be right back. sunny Britain, man, I'll tell you what I do. I brush my hair every morning on the weekends too. If I was cunning Britain, you'd know me by my walk. And if I got pulled over, I'd only have to talk. I'd say I don't know y'all, something don't seem right. The cops could not resist. They'd let me off with a warning, they would, and I'd blow all a kiss if I was Connie Britton. I'd be forgiven for my sins. I'd never read a tabloid once. I'd wear turquoise to the gym. Leather pants in the summertime, hot pants in the cold. Man, if I was Connie Britton, I would have so many clothes. Yes, I would, man. I'd sleep beneath a chandelier. I'd live on Chinese herbs. My skin would smell like berries, and my feet would never hurt. Yeah, if I was Connie Britton, I'd drive a... Vaya, vaya. Es un tal Chuck Prophet, un cantante yankee que en su día formó parte de un grupo llamado Green or Reed, bastante conocido por pertenecer a aquella oleada que se llamaba Nuevo Rock Americano, en los años 80 estoy hablando. Lo mejor de este tipo son las letras, tiene un sentido del humor muy, muy gracioso. Estuvo aquí hace tiempo cantando una canción que se titulaba Bobby Fuller murió por sus pecados. Bobby Fuller era uno de aquellos pioneros del rock and roll. Y hoy está cantando una que se titula Si yo fuese Connie Britton. ¿Y quién es Connie Britton? Pues parece ser que es una actriz canadiense que también cantaba y ya muy entradita en años. Una especie de Brigitte Bardot, pero en canadiense. Ya veis, ya veis. Pues dice, si yo fuese Connie Britton... Bueno, este tipo no es Connie Britton, ¿eh? Este tipo es Chuck Prophet. Bueno, vamos para el siguiente vagón. A ver... Vaya, vaya. ¿Sabéis lo que pone en el cartelito de la puerta? Bueno, bueno. Pone Los Leones. ¿Los Leones? ¿Cómo Los Leones? Vaya miedo, vaya miedo. Bueno, bueno, no creo que Wilson haya traído a leones aquí. De momento no huele raro. Tampoco oigo gruñidos. En fin, voy a atreverme a abrir la puerta a ver qué hay dentro. Vaya. Son un grupo. Oye, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois? Los Leones Rock. Así, y lo dices en español, ¿no? En argentino. O sea, sois argentinos. Los Leones Rock. Pues nada, Los Leones Rock. ¿Y qué hacéis en el tren de la vida que os ha traído Wilson? ¿Y qué vais a tocar? ¿Qué? ¿Una versión de Honky Tonk Woman de los Rolling Stones? Vaya, vaya. ¿En qué? ¿En español o en inglés? ¿En qué? ¿En español? ¿Y qué? ¿En plan country, en plan saltarín, Honky Tonk Woman? Bueno, pues nada. A ver, los Leones Rock, argentinos, Honky Tonk Woman. Venga, muchachos, pues a ello. y conoce a la reina del lugar. Me cargo en sus espaldas para amarme, y por más que quiera no la puedo. Oye, chica de los antros de la noche, dame, dame, dame el blues del lugar. Con una divorciada en New York City, para acostarme esforzar. Cuando acabamos me cubrió de rosas, empolvó su nariz y algo más. Oye, chica de eran los Leones Rock, argentinos, con una versión de Honky Tonk Woman de los Rolling Stones, bastante original, y bueno, con la letra, pues también me ha hecho gracia, porque yo nunca me había fijado en esta letra, y bueno, habla de esto, de que van a un burdel y ahí hay sus más y sus menos. Beben sus más y sus menos, etcétera, etcétera. Ya habéis escuchado y no lo voy a explicar otra vez. Y los Leones Rock no nos han dado ningún miedo. Bueno, pero ahora ya nos vamos al vagón de jazz, al último vagón. Bueno, el penúltimo, porque el último es la cantina. Bien, pues hoy tenemos a un grupo de jazz muy, muy actual. Muy actual. El que hace un saxofonista llamado Steve Coleman. No Orne Coleman, que este es más antiguo, sino Steve Coleman y sus Five Elements, es decir, y sus cinco elementos. llaman a su música M-Base y que se concreta pues en meter diversas estructuras y ritmos en las que por encima se va improvisando. Eso es lo que dicen, bueno, la verdad es que es un tipo de jazz especial y para eso se ha rodeado de unos tipos que tocan muy bien, entre ellos un guitarrista llamado David Gilmour. Nada que ver con el de Pink Floyd, porque este también se apellida Gilmour. Este es David Gilmour y ya veréis que no tiene nada que ver. Bueno, yo cuando escucho a estos tipos y a este tipo de jazz, inmediatamente pienso en Nueva York, en ese conglomerado de calles y rascacielos que tienen, que transmiten una energía especial. Yo no, los que habéis estado en Nueva York lo habéis podido ver, es que es una ciudad con una especie de ritmo que no sé, es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Bueno, allí es el jazz y Nueva York pegan perfectamente, perfectamente. Tanto en los años 30, en los años 40, en los años 50. Nueva York es para el jazz y el jazz es para Nueva York. Por eso ya no ha triunfado en el campo de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos, allí campestre y tal, allí el country y todo esto, ¿no? Pero el jazz, no, el jazz es una cosa muy de Nueva York, pero tampoco el country triunfa en Nueva York. O sea que Nueva York y el jazz, y bueno, también el rock, pero en fin, un club de jazz en Nueva York siempre hay que pasar por él, y yo he pasado y se lo... Os lo digo a cualquiera, os digo que merece la pena, ¿no? Bueno, no le demos más vueltas y a ver qué nos hace Steve Coleman y sus Five Elements para que, según mi criterio, se represente también a Nueva York como ciudad, ¿no? La verdad es que no es el típico jazz, ¿eh? Ya veréis cómo es un jazz especial, muy actual y muy, muy, muy, muy, muy M-Base, como ellos lo llaman. Venga, Steve Coleman. We'll be right back. Muy bien, con la música de Steve Coleman nos despedimos de todos vosotros, los que nos habéis acompañado en este nuevo viaje del tren mágico. Ya os he avisado que era un jazz un poco especial, nada sencillo de asimilar, pero muy, muy, muy neoyorquino. En fin, si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana. Y también en internet, si buscáis Radio Crash de Gijón, allí están todos los programas, buscáis El Tren de la Vida y tenéis a este y todos los anteriores. Bien, el mago Wilson, el conductor Giuseppe y un servidor, Pablo Fernández, nos despedimos de todos vosotros. Os pido que seáis buenos, felices, un poco malos y hasta el próximo viaje.